Increíble amanecer, que las aves saludan ya, y en esa claridad busco la verdad. Madre, me voy a la sierra, madre dispuesto a luchar, me llevo un puño de tierra para recordar el hogar. No llores, madre, no llores. No se puede remediar, mataré si es necesario, no asesinaré jamás. Por razones que no entiendes, no te puedo decir más. Madre, pariste a un hijo, que es un hombre, nada más. Si la rosa se marchita, no culpen al temporal. Si la rosa se marchita, no culpen al temporal. Tampoco culpen al cielo, es que la han cuidado mal. El corazón guerrillero nunca se marchitará. El corazón guerrillero nunca se marchitará. Pues contra los elementos siempre se rebelará. Madre de niño, que ante la muerte lloraba, aunque fuese un pajarillo en lágrimas me bañaba. Ese niño ya es un hombre lleno de amor. Seré noble en la batalla, pero firme y con valor. Por las venas de mis hijos, mi herencia corriendo va. Es la sangre del abuelo que busca la libertad. Para el revolucionario solamente hay una gloria. Para el revolucionario solamente hay una gloria. Con la frente muy en alto cabalgará por la historia. Recorrerá los caminos por todos desconocidos. Recorrerá los caminos por todos desconocidos. Y aunque la muerte lo encuentre, jamás lo hallará vencido. Por razones que no entiendes, no te puedo decir más. Madre, pariste a un hijo, que es un hombre, nada más. Guerrilleros, ellos sembrarán jardines. que había basureros a parir, madre latina, a parir más guerrilleros, ellos en las jardines donde había.